se suma como organismo de control y de aplicación, como ya venimos trabajando hace tiempo en todos estos programas que vienen de la Secretaría de Comercio Interior. En este caso nos sumamos al programa de precios congelados, programa que se aprobó ahora recientemente por la resolución 1050 del 2021, cual Río Negro forma parte, ¿no? Y vamos a estar realizando controles en toda la provincia con inspectores de la propia agencia y articulados con las OMIC, que son las oficinas de información al consumidor que funcionan en los municipios. Vamos a estar arrancando en el día de mañana. Este programa de precios congelados está compuesto por 1.432 productos que se retrotrae el precio al 1 de octubre y el cual se va a mantener por 90 días, o sea, hasta aproximadamente el 7 de enero. Vamos a estar durante todo ese tiempo realizando los controles en las grandes cadenas de supermercados, en los mayoristas, en los distribuidores y bueno, y por ahí después más adelante también abarguemos a almacenes o supermercados más chicos. Se van a realizar capacitaciones a aquellos agentes que van a estar saliendo a la calle. La provincia viene realizando este tipo de trabajo desde hace bastante tiempo en todos los programas como organismos de aplicación y también aplicando sanciones en el caso que correspondan, siempre que sean programas que representen beneficios para los rionegrinos, las rionegrinas, y donde la agencia de recaudación como organismo trata de hacer que los derechos de los consumidores sean respetados y aplicados en toda la provincia. ¿En este último tiempo se han detectado algún tipo de incumplimientos de las grandes cadenas? Sí, se han detectado, no fueron muchos, pero bueno, esto quiere decir que el trabajo realizado da sus frutos, y lo cual representa un control y para que las cadenas y aquellos que están que han hecho convenios con la Secretaría sienten que se está fiscalizando de la provincia. El consumidor va a tener la posibilidad, a través de una aplicación de la Secretaría de Comercio del Interior, que la van a poder bajar en sus celulares, va a poder verificar los precios acorde al programa y a la resolución, y en caso de encontrar una diferencia va a poder realizar una denuncia en la página de la Agencia de Recaudación, en la parte de Defensa del Consumidor, y nosotros al momento de recibir la denuncia vamos a ir a verificar y en caso de constatar la anomalía realizar la sanción correspondiente a través de un acta.